2, 3, grabando. Un programa de sugerencias, entrevistas y comentarios que nos ayudarán a producir nuestros propios materiales audiovisuales. Para los educadores que quieran aplicarlo en sus clases y para todo el que se quiera iniciar en la realización audiovisual. Técnicas y estrategias para la elaboración de contenidos. 1, 2, 3, grabando. Hola, bienvenidos a Grabando nuevamente. En un encuentro anterior habíamos empezado a hablar con Verónica Javi, una docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta que dirigió la realización de un proyecto para la incorporación de elementos audiovisuales en la enseñanza de las denominadas ciencias duras. Desde el ámbito de la física se realizan muchas preguntas respecto a de qué manera se puede despertar no solamente el interés de los alumnos, sino poder hacer las clases mucho más dinámicas, mucho más ilustrativas. Verónica Javi nos va a presentar justamente ahora un desarrollo un poco más pormenorizado de lo que ha sido la aplicación de este proyecto, que por un lado ha permitido la elaboración de algunos materiales que los profesores de física, de química, de matemática pueden implementar en sus aulas, pero además la motivación que puede llevar a ellos a realizar materiales propios como docentes o impulsar que sus alumnos también realicen sus propios materiales audiovisuales. Estamos junto a Verónica Javi, ella ha dirigido un proyecto, las TICs y los medios de comunicación social en la articulación entre docentes universitarios y también de nivel polimodal para la enseñanza de las ciencias. Verónica, ¿cómo fue la experiencia en la aplicación de este proyecto? La experiencia fue muy intensa, el proyecto duró un año y medio, así que teníamos plazos muy, muy perentorios. Tuvimos la gran suerte que el dinero estuvo a disposición desde el comienzo. Eso nos permitió tener una producción que hoy en día llama la atención. Tenemos 6 videos producidos, 2 libros publicados, tenemos 3 programas de radio enlatados sobre química y 3 sobre matemática. Así que se trabajó mucho. Yo recuerdo en el discurso final, cuando terminamos la presentación de los libros, yo agradecí a los docentes, que habían más de 30 docentes de diferentes facultades participaron, y también los docentes de nivel medio, fueron 7 escuelas que articularon el trabajo con nosotros. Yo agradecí a los docentes que se pusieron a hacer material en soporte innovador sin saber absolutamente nada de las nuevas tecnologías. O sea, sí sabían, ¿no? Como usuarios, sabían usar un programa, un procesador de texto, sabían escuchar la radio, pero nunca en su vida habían hecho un programa de radio. Así que exigió mucho trabajo de los docentes innovar, y ellos lo pudieron hacer. Y esa producción que nosotros hoy nos da tanta satisfacción, porque es totalmente realizada en Salta, los contenidos elegidos por los docentes del secundario de acuerdo a sus necesidades, y el docente universitario que se adapta a esa necesidad curricular, a esos contenidos pedidos, y hace el diseño con contenido específico de cada uno de esos materiales. Y en cuanto a la experiencia de estos docentes de Polimodal, seguramente venían de distintos lugares, o eran solo de Capital, o si eran de Capital, hay algunos que tienen posibilidades a acceder a ciertos recursos técnicos y otros tienen más limitaciones. ¿Cuál era el panorama que se presentaba y de qué manera se buscaba solucionar esos problemas de acceso? Justamente sí trabajamos con escuelas y colegios tanto de Capital como del interior. Y la idea era que cada uno viera cuáles recursos podía utilizar. Por eso, por ejemplo, los programas de radio fueron programas de radio enlatados. De manera que alguna FM todavía lo está pasando a pedido de algún docente. Entonces, no hay necesidad de volver a grabar un programa, sino que los docentes ya tienen a disposición ese programa. Los videos, justamente, no es un material interactivo, no es un material que nosotros hagamos un recorrido en la web, interactuemos con aquel que hizo el video. Los videos se hicieron sobre algún tema en particular, por ejemplo, la tabla periódica de los elementos químicos, por ejemplo, los circuitos eléctricos básicos, Son temas cerrados que en algunas escuelas del interior que no tienen conectividad aún, los pueden pasar perfectamente. En ese momento fueron formato VHS, hoy ya están en formato DVD, así que con más posibilidades, obviamente, de difundirlos. Se va adaptando de acuerdo a la necesidad y se puede realizar material mirando yo qué puedo hacer en mi clase. Un material audiovisual puede ser, por ejemplo, empezar con un pequeño videíto que se hizo para probar una cierta experiencia y pasar eso en clase directamente. Y quizás si no tengo un proyector, mostrarlo en una pantalla de computadora, con eso hasta es suficiente, ¿no? Y si tengo dos o tres computadoras en alguna sala, bueno, eso ayuda. Eso puede servir como un disparador. Es como un disparador, exactamente. Después, si quiero hacer un trabajo en clase con algún curso interactivo, por ejemplo, porque también hicimos cursos interactivos en el caso de los circuitos eléctricos, se hicieron tres, ya eso requiere una sala de máquinas, requiere que los programas sean cargados en las diferentes máquinas y que el docente guíe el trabajo de los alumnos de una manera que pueda, por un lado, comprobar que el alumno está haciendo ese trabajo y después evaluar lo que está haciendo. Porque un problema que tenemos nosotros es que los estudiantes usan muchísimo las TICs, las saben mucho más que nosotros y muchas veces recurrimos a su ayuda, pero no la usan para estudiar. Entonces, hasta en la misma clase se nos van, están haciendo otra cosa y no están trabajando en ese programa interactivo que nosotros también tratamos de desarrollar sobre física, química, lo que fuere. Y dijiste algo muy importante, se puede trabajar en evaluación, porque algunas veces nos perdemos en aplicar ciertos instrumentos y nos olvidamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, lleva tiempo, ¿no? Como docente, aprender a regular que este material audiovisual tan novedoso es una herramienta más, es un material más de los que les estamos dando a los chicos. Así como alguna vez les hicimos desarrollar un trabajo de laboratorio o hacer una investigación en casa y después le hacemos preguntas sobre la investigación para ponerle una nota que acredite esos estudios que ellos teóricamente hicieron. Se puede evaluar, por ejemplo, al usar los videos, el docente puede primero interrumpir el video en algún momento y dejarles preguntas planteadas que después puede de nuevo preguntar en alguna instancia de evaluación. Uh-huh. Hay que tener presente el tema de la evaluación con estos materiales y se puede hacer. Muy bien, muchas gracias Verónica, Javi, por compartir la experiencia que han tenido. Gracias a ustedes. Valga entonces la experiencia que se ha realizado ya a través de esta capacitación que muchos profesores del área de las ciencias duras ya están aplicando, pero que pueden realizar o sumarse a esto otros docentes, no solamente de estas disciplinas que, por ejemplo, nos permiten llevar el quehacer de una industria o de una planta de producción de energía que está bastante alejada de lo que es la realidad de una escuela, a lo que puede ser la presencia mediante soportes audiovisuales en el aula misma, justamente para poder acercar a los alumnos parte de la realidad y la explicación también de aquellos conceptos de raíz científica que pueden estar dando sustento a la actividad que luego puede convertirse, por caso, en una actividad económica o en una actividad productiva. Puede ser muy importante la aplicación de todos estos instrumentos también para otras disciplinas que vengan del área humanística y que puedan avanzar mucho más allá de lo que es simplemente el relato, por ejemplo, de lo histórico o de aquello que sucede en distintas actividades del hombre y que muchas veces son mucho más difíciles de observar en una experiencia próxima. Nos encontramos en una próxima entrega de Grabando, un programa en internet que intenta darnos algunos elementos para poder incorporar la producción de materiales audiovisuales en el aula, para el aula, desde el aula. Hasta pronto.